tan vago. Te gastas la plata tomando mucho trago. Mira a tus hijos, zapatos no tienen, y en las cantinas borrachos mantienes. Cholo Nemesio, tus hijos.